como la que voy a presentar a continuación, Caballo Viejo, una canción popular venezolana con letra y música de Simón Díaz. Integra el álbum homónimo de 1980. Ha sido objeto de valiosos reconocimientos, se la considera la más famosa e importante canción llanera de Venezuela. Ha sido traducida a 12 idiomas y ha sido versionada por numerosos artistas y conjuntos musicales de fama internacional. Existen alrededor de 300 versiones de ella, entre ellos Mirtha Pérez, Celia Cruz, Julio Iglesias, Gilberto Santa Rosa, José Luis Rodríguez, Oscar de León, Ray Conniff, Juan Gabriel, Rafael, Rubén Blades, Armando Manzanero, Ray Coder y Plácido Domingo, entre otros. También se incluyó en el popurrí bamboleo de los Gypsy Kings y en el repertorio de The United States Army Field Band como parte del mes de la Hispanidad en el 2011. Simón Narciso Díaz Márquez, nacido en Barbacoas, estado Aragua, en Venezuela, el 8 de agosto de 1928 y lamentablemente fallecido en Caracas el 19 de febrero del 2014, más conocido como Simón Díaz o generalmente por su apodo el Tío Simón, fue un cantante, músico, compositor, poeta, humorista, caricaturista y empresario venezolano, uno de los mayores exponentes musicales que ha tenido nuestro país. Fue distinguido con la Orden del Libertador en su Orden de Gran Cordón, que es la máxima condecoración que otorga el Estado venezolano, constituyéndose en el único artista nacional al que se le haya impuesto. En el año 2000 fue nominado al Premio Grammy por Mejor Disco Tradicional Latino. En el año 2008 se hizo acreedor del Grammy Latino a la trayectoria gracias a la postulación desde un portal de internet donde se recaudaron firmas para ese galardón. Sin embargo, su aparición para recoger el galardón fue una de sus últimas presentaciones públicas, ya que al artista se le diagnosticó el mal de Alzheimer, lo que puso final a sus actividades empresariales y artísticas. En el año 2012 recibió el Premio Nacional de la Cultura, mención música. El artista falleció en Caracas el 19 de febrero del 2014 a la edad de 85 años, tras el deterioro progresivo de su salud. Su hija Beximar Díaz anunció su fallecimiento a través de su cuenta personal de Twitter, escribiendo textualmente: "Con lágrimas le anuncio al país que mi amado padre partió esta mañana en paz". La importancia del artista hizo que el gobierno venezolano decretara 3 días de luto oficial por su fallecimiento. Simón Díaz fue sepultado el 21 de febrero en el Cementerio del Este, en medio de manifestaciones de artistas, familiares, conocidos y público en general. El gobierno venezolano posteriormente anunció la presentación de un concierto a su memoria el día 23 de febrero. Con ustedes, nuestro querido y muy recordado Tío Simón, con su clásico mundial, Caballo Viejo. Suéltala, Juancho. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. Caballo viejo, caracha. No, es que el que se merece la sabana, pues que se la den. Guay, ¿por qué no?

a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el mar y mi fuerza el cimarrón, como no quieres que cante, como no quieres que cante, como canta un corazón. Si mi querencia es el monte y la flor de Araguané, como no quieres que tenga, como no. Vamos a cambiar radicalmente el estilo musical. Les voy a hablar un poco del vals, ese género musical que se hizo muy popular en la Europa del siglo XIX, llega a Venezuela en esos años, y así como hicieron, como hizo Aldemaro Romero con la Onda Nueva, los músicos de esa época le adquirieron una personalidad propia, desde más que todo desde el punto de vista rítmico, diferenciándolo radicalmente del vals europeo que conocemos de muchos de Strauss, y pasando a llamarse desde entonces el vals venezolano, aunque manteniendo la estructura armónica y formal heredada de las normas de la tradición europea. Con el paso de los años, su carácter popular fue perdiendo fuerza a la vez que adquiría peso como pieza de concierto, condición en la que mostraría más adelante un importante desarrollo en el piano y en la guitarra clásica. Es aquí cuando interviene uno de los maestros venezolanos con mayor reconocimiento a nivel internacional, el maestro Antonio Lauro, a quien el guitarrista australiano John Williams, que por cierto escucharemos interpretándolo en el tema, lo llamó el Strauss de la guitarra, y cuyas creaciones son hoy repertorio obligado en los conservatorios de música del mundo entero. Nacido en Ciudad Bolívar de padres inmigrantes italianos, el maestro Lauro hizo en Venezuela una brillante carrera como compositor e intérprete, y hoy está considerado como uno de los principales maestros latinoamericanos para la guitarra clásica. Su célebre vals Natalia, una breve pieza de menos de 3 minutos de duración y de alta exigencia técnica, es uno de los 16 valses venezolanos que escribió a lo largo de su vida, y una de aquellas piezas que no pueden faltar en el repertorio de cualquier guitarrista académico. Esta obra data del año 1940. Por más o menos 25 años simplemente se le conoció como el vals número 3. Pero su amor como padre en las circunstancias apropiadas logró que a partir de su baile de quinceañera que tuvo su hija con él, este tomara la decisión que a partir de ese momento el vals llevaría como nombre Natalia, el de su hija. Así que escuchemos a este gran guitarrista John Williams interpretando del maestro Antonio Lauro su bello vals número 3, Natalia. hermoso realmente. Casi cualquier intérprete de guitarra que puedas escuchar en grabaciones hará de ello una melodía inolvidable. Realmente hermosísimo ese vals. Entramos con la siguiente a lo que podría calificarse dentro del programa del podcast de hoy como entrar en la parte afrodescendiente de Venezuela y su música. Hablaré primero de Los Cantos del Pilón, de Soledad Bravo, de 1974, que será lo que vamos a escuchar después. Los Cantos del Pilón, tal como Los Cantos del Pilón, tal como las tonadas, son cantos de labor, venidos del ámbito rural venezolano. Se solían cantar mientras se pilaba el maíz o se majaba en el pilón para llevar el ritmo acompasado del golpe. El esfuerzo de pilar era tarea hecha por mujeres que pilaban a solas o a dúo. Y cuando eran dos, llevaban con cuidado la alternancia en el golpe para no chocar las manos o majadores, que se llamaban. De esa manera también se alternaban los cantos. Soledad Bravo, la nave insignia de las cantantes folclóricas venezolanas de los 60, 70 y 80, nos dejó la interpretación que vamos a escuchar a continuación en su álbum Cantos de Venezuela de 1974, en el que ofrece, de hecho, dos canciones de Cantos del Pilón. La que les presento es la del lado B, también conocida como Cantos del Pilón 2. Estas mismas estrofas ya las había grabado el Quinteto Contrapunto en su segundo disco de 1963 con las voces de Morena Muñoz y Marina Auristela Guanche. Ambas forman parte indeleble del soundtrack de mi vida y escojo esta para escuchar a esa inmensa cantante que fue y es Soledad Bravo, con proyección internacional, especialmente en Hispanoamérica. El canto del pilón suele tener una cadencia prestada de los aires de origen afrovenezolanos, pues la labor era llevada a cabo con frecuencia por mujeres de origen africano. En esta entrega se hace muy evidente esa cadencia y puedo imaginarme el golpeteo alternado de las dos mujeres al pilón, cantando sus estrofas siguiendo ese compás. Pocas cosas pueden evocar a Venezuela tanto como esa. Cantos del Pilón, Soledad Bravo. Manita querida, oh, adiós que te voy diciendo, manita, oh, y por qué no me contestas, manita, oh. Dale duro ese pilón, que se acabe de romper, que en el monte hay mucho palo y papá lo sabe hacer. Ya me duele la cabeza, de tanto porque hiede a matar ura, hiu, Vamos a continuar esta sección de workout que nos trajo José Miguel para seguir quemando calorías. Y yo les voy a hablar ahora del manduco, que era un instrumento para lavar la ropa, que es una especie de pilón o palo de madera grueso que usan las lavanderas para lavar la ropa. Se usaba golpeando la ropa para sacar la suciedad y fue adoptado en tiempos de la colonia de manos de los indígenas y así se extendió su uso hasta muy avanzado el siglo XX. Por lo tanto, es una herencia indígena colonial y aún en Colombia es tan popular que las mujeres cuando van a lavar a la orilla del río suelen entonar esta canción que les voy a traer con algunos agregados que le dio a conocer el músico y compositor Gilberto Simosa y que en nuestro país fue popularizado a finales del siglo pasado por María Rivas, una cantante guayanesa quien tristemente y tempranamente nos dejó hace menos de 3 años víctima de un cáncer. Un tema de mucha energía, de mucho baile, de mucha alegría, típico del folclore guayanés. Los invito a escuchar y bailar este sabroso tema, el manduco. bien indicó León, seguimos con canciones que acompañan trabajo. Hasta la irrupción de Caballo Viejo de Simón Díaz, que Fernando tuvo la gracia de traernos, Moliendo Café era la canción venezolana mejor conocida en todo el mundo. Recuerdo que cuando era niño fue noticia que en Japón era muy popular una cantante venezolana llamada Edith Salcedo, que interpretaba esa canción en modo bilingüe, español-japonés. Toda una curiosidad, estamos hablando de los 60, tardíos 70 en todo caso. Existe una desagradable controversia acerca de la autoría, letra y música de esta canción, Moliendo Café, pues si bien es popularmente conocida como obra de Hugo Blanco, está registrada legalmente a nombre de su tío, José Manso. Controversia aparte, la lista de intérpretes hispanoparlantes que la ha interpretado es larga e incluye a varios ilustres: Pérez Prado, Julio Iglesias, Javier Solís, Ismael Rivera, Xiomara Alfaro, Plácido Domingo, José Feliciano y José Luis Rodríguez. Una italiana, Mina, lo llevó a Italia en los 60 y la llevó al número uno en ese país, en donde por circunstancias extrañas terminaría siendo himno de un equipo de fútbol de divisiones inferiores, el KBS. Volveré al fútbol de inmediato. La versión de Julio Iglesias se hizo muy popular en los 70s en Argentina y en toda Latinoamérica realmente, en plena eclosión del fenómeno de Iglesias en el mundo. Como consecuencia, los hinchas del Boca Juniors se apropiaron de la melodía del estribillo y le adaptaron una letra muy sencilla, Dale, Dale Boca, y comenzaron a cantarla para animar a la Ceneice. Se instaló como himno no oficial y luego se la han apropiado otros equipos en Latinoamérica. Se le escuché en la propia Argentina a los fans del San Lorenzo de Almagro en juego contra el propio Boca. Así que está sumamente extendida en ese ámbito en particular. La canción se popularizó en Venezuela en una versión interpretada en 1958 por Mario Suárez. Esa letra me gusta mucho y la canto con frecuencia. Sin embargo, lo que escucharán a continuación es la versión instrumental de 1961 en la que el propio Hugo Blanco la interpreta en el arpa. Aparte de su maestría en el instrumento, algo que siempre me gustó de esta versión es el sonido de las claves, un instrumento de origen africano, estrechamente relacionado con la cultura de la hacienda cafetera y del sonido del llamado quijada de burro, que es una charrasca hecha literalmente con la quijada de un asno. Esas dos piezas de percusión se escuchan a lo largo de la canción y, por supuesto, la interpretación mágica de Hugo Blanco en el arpa con la canción Moliendo Café. ¿Qué pasa cuando la tarde y la languidez y renacen las sombras? buena canción, José Miguel. Me pone a recordar a mis amigos interlutílicos, que estamos dejando de lado los instrumentos y pasando a estos instrumentos de percusión, a la clave y a la que es burro y a unas congas para hacer nuestra versión de Moliendo Café. Está que bien simpática. Pero vamos a cambiar un poquitico el ritmo y vamos a hablar entonces de un merengue caraqueño. El norte es una quimera. Ese suena arrucaneado a principios del siglo pasado. Fue compuesto por Luis Fracachán y me puso a pensar qué versión traer, porque había varias. Me decidí por regresar a ese sabor de principios del siglo con los criollos de antaño. Al inicio de la década de los 20, se sumó Lorenzo Herrera a un grupo de venezolanos que estaban emigrando a dicha ciudad, afectado por las dificultades económicas que quejaban el país. Sin embargo, tenía que ganarse la vida haciendo labores sencillas como de lavado, planchado, costura, entre otros. Ya Luis Fracachán estaba en Nueva York y con su regreso al país escribió la guasa protesta El Norte es una quimera, lo cual se puso de moda en 1928. La canción, llena de escarnio y burlas al modo de actuar de la gente que migraba para mentir y contar la realidad de un modo exageradamente positivo durante el crack del 29. En la casa tenemos un LP de los criollos de antaño y bastante aguja que le di a esos merengues. Esta que vamos a escuchar me quedó guardada, grabada por la sorna. Es la canción a cantar cuando se ven estas pequeñas incongruencias que a veces encontramos por acá. Vamos a escuchar entonces El Norte es una quimera. Mucho se comenta en las historias de la serenata guayanesa que el quinteto contrapunto fue la base principal para que pudiesen existir. Fueron como los impulsores, porque justamente a raíz de la trágica muerte, la triste muerte de su fundador y arreglista Rafael Suárez, queda como un vacío algo que había nacido en Venezuela con mucha esperanza de trabajarse más, de ahondarse más en ese estilo. Y lo más parecido que existía a lo que estaba haciendo el Quinteto Contrapunto era lo que estaban haciendo estos muchachos allá por la zona de Guayana. Y seguramente los impulsaron a continuar y a ahondarse más en ese terreno y cosechar con las canciones que les van proporcionando sus amigos, llevarlas a este estilo. Hoy día no hay venezolano que no conozca a la Serenata Guayanesa. Es una agrupación que tiene ya más de 50 años y nos ha ofrecido canciones de no solo del territorio de Guayana, sino de todo el país. Y es un grupo que ha trascendido más allá de nuestras fronteras. Con el acompañamiento de tan solo dos cuatros, Iván y César Pérez Rossi, junto con Mauricio Castro y Hernán Gamboa en sus inicios, grabaron su primer álbum en el marco de la Feria del Orinoco, celebrada en agosto de 1971. Más adelante, Miguel Ángel Bosch sustituyó a Hernán Gamboa. Esa pérdida no evitó que los éxitos siguieran multiplicándose. Temas como La Pulga y el Piojo, Casta Paloma, El Sapo, Corre Caballito, La Mula y el que les voy a traer, El Calipso del Callao, se han convertido en éxito en un país en donde la música folclórica no solía ni suele colocarse en los rankings comerciales. Aquellos jóvenes serenateros estaban sin duda alguna destinados a crear el cuarteto vocal más importante de la historia musical de Venezuela, una de las agrupaciones más prolíficas y significativas de las últimas décadas en el país. El calipso es sentimiento, se trata de un ritmo que está lleno de emociones y se basa, al igual que en el pasado, en las vivencias cotidianas. Su origen se remonta a los primeros esclavos africanos que laboraban en las plantaciones de caña de azúcar, más que todo en la isla de Trinidad y Tobago, que fueron traídos a Venezuela. Aquí indudablemente trabajaron en Guayana, en la zona del hierro, en las minerías, y la música que se ha creado, el calipso, en esa zona, forma parte importantísima de la festividad del carnaval. Y ya es, por supuesto, parte importante del repertorio cultural venezolano y un testimonio viviente del mestizaje. Así que sin más preámbulos, disfrutemos de una vez el Calipso del Callao. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, m Ambaca y la hueva y de cacamue. Ambaca y la malena, mami, mami, mami, mami. Sí, el calipso en general es una muestra de la vinculación, es una evidencia de la vinculación cultural que existe entre la isla Trinidad y Tobago y Venezuela por vía de la vinculación que hubo a través del río Orinoco. Digamos que esa era la vía natural para que las gentes de Trinidad fueran traídas o llegaran hasta Venezuela, esa era la parte donde querían estar, y viceversa, ¿no? Fue una autopista de dos vías y estos esclavos llegaron a Trinidad y aprendieron desarrollaron allí el calipso, se lo trajeron una vez que fueron, digamos así, importados hacia Venezuela para trabajar en las minas. Y lo trajeron al Callao, que es donde estaban las minas de oro, para eso los trajeron, para explotar las minas del Callao. Y se trajeron su música y se trajeron sus instrumentos que habían sido desarrollados allá en Trinidad. La historia ha seguido evolucionando, hay otros factores que han entrado en la historia de tanto de Trinidad como de Venezuela, pero esas raíces comunes que hay en la negritud en Trinidad y la negritud en el sur de Venezuela no se pueden obviar y se evidencian en sones y en ritmos como el calipso. Lo que vamos a escuchar a continuación tiene un aroma intenso a mi niñez. Mi niñez, mi adolescencia y la adultez temprana de mi vida están estrechamente ligadas a la zona de Barlovento. Por eso que traigo esta canción. La oigo y me transporto a diferentes tiempos en mi vida, todos en las zonas playeras de Barlovento, Higuerote y Río Chico. La música y letra de esta canción son de Eduardo Serrano, un músico y compositor caraqueño en cuya carrera hubo varios éxitos comerciales, todos enraizados en la música folclórica venezolana. Pero es Barlovento sin duda su obra más conocida. En clave de merengue, la música invita a bailar y trae a la mente la negritud venezolana. Los Guaraguao es un grupo folclórico surgido en los 70s en Venezuela de la mano de Ari Primera y se dio a conocer justamente acompañándolo en alguna de sus presentaciones. Muy importantemente, la canción Casas de Cartón, que versionaron ellos por independiente y fue lo que los lanzó al escenario musical venezolano. En 1975, los Guaraguao lanzan un disco enfocado al folclore, se llama Venezuela, Folclore y Esperanza, y con alguna canción contestataria que respondió a su manifiesta militancia política en el bando comunista, el disco es muy redondo desde el punto de vista del folclore. De ese disco traigo esta versión de Barlovento. La canción fue interpretada por muchos otros artistas, Los Cuñados entre otros, pero en esta versión se destacan las claves, los tambores, el bajo y el cuatro, elementos fundamentales de la música con influencias africanas en Venezuela, sobre todo en la parte central norte de Venezuela. Muy elemental, muy venezolano. Barlovento. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente y de blancas y negras finas que se van de fiesta con su cintura aprieta al son de la curveta y al taquitaqui de la mina. Al son de la curveta y al taquitaqui de la mina. Sabroso que mueve el cuerpo la valoventeña cuando camina. Sabroso que suena el taqui, taqui, taqui, taqui sobre la mina. Que vengan los conuqueros para el baile de San Juan. Ay, que vengan los conuqueros para el baile de San Juan. Que la mina está templada para bailar el quitiquita, quitiquita, el quitiquita, quitiquita, el quitiquita, quitiquita, el quitiquita. Clásico JM, me encanta ese tema. Y nosotros, mi papá tenía una finquita en el pueblo de Capaya. El que no sepa dónde está Capaya, eso hay dos pueblitos entre Caucagua e Higuerote del lado izquierdo. Uno se llama El Café y Capaya, y está la salida ahí en la carretera. Y esa es la zona de Barlovento. Nosotros teníamos esta Capaya, no fue nunca Higuerote. Sí, nosotros teníamos, mi papá tenía una finquita ahí, íbamos mucho y la pasábamos buenísimo con un río. Hay dos ríos que se unen, uno se llama Marasmita y el río Capaya, que es un río considerablemente grande del estado Miranda. Íbamos muchísimo allá y bueno, Barlovento, pues esa es la zona de Barlovento y esta canción está dedicada a esa zona, una belleza. Gracias por traerla, JM. Vamos a continuar con Luis Silva, un cantante venezolano de música criolla, nacido en Santa Rosa, estado Barinas, el 5 de diciembre de 1962, conocido en los medios artísticos como el Barinés de Oro. Inició su carrera a finales de la década de los años 80 como intérprete de música folclórica, logrando obtener en 1993 el reconocimiento de mejor cantante de música criolla. Algunas canciones de su repertorio comprenden Cómo no voy a decir, Enfermo de amor, El Barinés, Ella o él, La diosa y el pecador, Cuando vuelvas, Romance quinceañero, Gracias a ti, Linda mujer de mi pueblo, Potro, Sabana y amor y Enamorado de ti. En 1994 da su primer salto internacional al representar a Venezuela en el Festival Oti de la Canción, celebrado en la ciudad de Valencia, España, casualmente de donde está ahora viviendo JM, donde conquistó el tercer lugar con Enfurecida. Con esta pieza, Luis Silva y el creador del tema, Joel Leonardo, estuvieron nominados al premio ACA, que otorga la Asociación de Compositores de Miami. Con el disco internacional, Luis Silva logró cosechar grandes éxitos dentro y fuera del país. La versión del famoso tema del cantante argentino Leo Dan, Te he prometido, ocupó el sitial de honor en las carteleras radiales, así como también la pieza La distancia y tú, que sirvió de marco musical a la telenovela Volver a vivir de RCTV. La anécdota que tengo con Luis Silva y este tema que vamos a escuchar, Enfurecida, es una en una preventa publicitaria. Les explico lo que es una preventa en el argot publicitario. Es los eventos que hacen las grandes televisoras o hacían en Venezuela a finales de año para presentar la programación que iba a traer el canal y las primicias y los eventos y los shows y las nuevas series y las películas Y entonces ahí aseguraban pues los grandes patrocinantes de las grandes compañías de publicidad de todo el país, pues aseguraban ahí los contratos de preventa, que se llama, ¿no? Y en ese evento que yo tuve la oportunidad de ir, porque tenía, fue la única vez que tuve un patrocinante con presupuesto suficiente para hacer algo en televisión, hicimos algo en RCTV y por supuesto me invitaron a la preventa del siguiente año. Y esa preventa fue en el Círculo Militar y fue espectacular, ¿no? Parecía una, como una verbena del San Ignacio, pero nocturna, con locales, con comida, o sea, botaron la casa por la ventana, como decimos allá, ¿no? Entonces, eso ocurrió a finales del 94 y tuve la oportunidad de ver en vivo a Luis Silva, porque él se presentó, él era de Sonográfica y Sonográfica es del grupo de RCTV, del grupo 1BC, Empresas 1BC. Y bueno, para mí es un placer presentarles a continuación a Luis Silva de Venezuela para el Mundo con Enfurecida. Pónchala, Juancho. Triste tu pasado, imagino que en tu camino con mil piedras tropezado, imagino que ante mi Dios el ser supremo habrás jurado, que el corazón que en ti palpita emocionado, nunca jamás tú lo verás enamorado. Enfurecida, vas a creer en la palabra de un buen hombre, pues todo el mundo te ha causado sinsabores, y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas, y aunque por fuera eres muy fiera, tu corazón. Nadie sabe lo que sientes. Imagino que ya cansada de vagar estás consciente que lo que hay dentro de ti es más ardiente que la pasión de un corazón manso y silvestre. Y enfurecida, no has de creer en la palabra. Te ha causado sin sabores, y no hay manera de que entiendan que a ti jamás te han puesto riendas, y aunque por fuera eres muy fiera, tu corazón es muy noble, y enfurecida no has de creer en la paz. Sorprendente y agradable presentación, Fernando. Muchísimas gracias. El dueto formado por Gualberto y Barreto, perdón, chiste malo de la época. Gualberto y Barreto marcó una época en la música popular venezolana en la década de los 70. A partir de sus raíces folcloristas, puso en escena canciones que tuvieron inmediato impacto en las radios y su persona televisiva resultó tremendamente telegénica, ingredientes para un inmenso éxito. La canción que le abrió las puertas a la fama fue María Antonia, una guasa en toda regla que tiene una letra muy chistosa. Y Barreto asociaría su nombre al de Luis Mariano Rivera, uno de los compositores populares más importantes de los 60 y los 70. La versión de Gualberto y Barreto de Cerecita es todo un clásico. Sin embargo, la canción que traigo, Cuerpo Cobarde, es una recopilación de versos populares hechas por el mismo Ibarreto. Están ensamblados de manera muy efectiva en una sola canción, de tono igualmente jocoso, haciendo loas a emborracharse. Hoy estaría catalogada como políticamente incorrecta. Viene en su segundo disco, lanzado en 1975, y titulado Gualberto Ibarreto, el cantor del pueblo venezolano, volumen 2. A mí, lo que esta canción me trae, recuerdos de fiestas en casas de amigos, música apropiada para ir calentando el ambiente y promover la alegría temprano. Ese era el momento de poder a Gualberto Ibarreto y particularmente esta canción de Cuerpo Cobarde. Esta alegría que siento cuando escucho la canción, la rememoro, la quiero compartir con ustedes escuchándola una vez más. ¡A Cuerpo Cobarde! A Cuerpo Cobarde, como te menea, con carbura fea, que Dios me la guarde. A Cuerpo Cobarde, como te menea, con carbura fea, que Dios me la guarde. ¿Qué te pasa, mujer? Y ahora vamos a escuchar otra vez a Gualberto Ibarreto, pero con una versión pop. Yo diría que su única canción pop, ¿no? Se trata de El ladrón de tu amor, tema principal de la telenovela venezolana de 1983, Leonela, con guión de Delia Fiallo y protagonizada por Mayra Alejandra y Carlos Olivier, pues que era la pareja estelar de RCTV en esa época, ¿no? Gualberto Ibarreto, pues su formación musical comenzó de forma autodidacta y con la influencia de músicos populares del oriente venezolano, además de algunas nociones académicas por parte de Tobías Hernández y Raúl Benedetti. Su abuela era bandolinista y su abuelo un luthier de instrumentos de cuerda. De joven participó en la coral de la Escuela Briceño Méndez y además tocó la mandolina en la banda de la Escuela San Antonio de Padua del Tigre, estado en Suárez. En sus años universitarios combinó sus conocimientos folclóricos con cantos de protesta, trovas y el repertorio latinoamericano que incluía a Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa. En noviembre del 2011, la Asamblea Nacional le dio el título como Patrimonio Cultural Viviente de Venezuela por su trabajo como cantante popular, mención que recibió junto a la agrupación Serenata Guayanesa. También fue merecedor de numerosos reconocimientos nacionales como el Guaycaipuro de Oro, Premios Ronda, Mara de Oro, Musa de Oro, Sol de Oriente y Meridiano de Oro. Escuchemos entonces por segunda vez hoy a el cantor de la voz del pueblo, el Pichón, como se le conoce a Gualberto Ibarreto, y su gran tema pop de 1983, Ladrón de tu amor. Ruédala, Juancho. Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura y sin permiso entró en tu mundo para robarte la ternura. Y desde entonces me condenó a que no vuelvas a ser mía, a estar perdida entre mis sueños, a que me niegues cada día. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama. Y en mi soledad te sueño y por las noches yo te invento. De tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que encuentro. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. Soy el nombre que no quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya, y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar. Muchas gracias por traer este tema a este artista que, bueno, después cuento otra cosa interesante cuando presénteme el próximo programa que vayamos a hacer. Por lo pronto voy a completar mi selección en la cual les traje algunos de mis temas selectos de nuestra música venezolana y siento que merecemos volver a escuchar al gran Vitas Brenner, quien opino no puede faltar un programa como este. Aunque ya lo hemos presentado junto con Fernando en programas anteriores, en donde recordamos interesantes detalles y temas de su carrera artística. Hoy quisiera destacar la labor realizada por sus destacados músicos que lo acompañaron en su grupo conocido como Ofrenda, donde estaba Pablo Manabelo en la guitarra y mandolina, Mandingo Rengifo en las congas, Carlos Nené Quintero en la percusión, Jesús Chu Quintero en el cuatro y la percusión, Iván Velázquez en la batería y Carlos Acosta en el bajo. Gracias a un audio estupendo en sus conciertos, tenían la gente de Audiorama los tenían como parte del equipo y les brindó tremenda ayuda y tremenda apoyo técnico para ser gran banda destacados en los conciertos en vivo con un sonido maravilloso, estupendo. Este tema que les traigo fue grabado y editado como álbum doble, un LP pionero en nuestro país que nos permitió recordar algunos de los conocidos éxitos de este talentoso músico en sus presentaciones durante su gira nacional, como el tema Frailejón, que Fernando nos lo trajo en su versión en estudio para su programa especial y que enseguida escucharemos una versión distinta del mismo, pero para que aprecien cómo sonaba esta banda en vivo, en directo. Así que sin más preámbulos, Juan, por favor, ponnos a Vitas Brenner y el tema Frailejón. Thank you. Tremendo, León. Tremendo tema. Qué bueno que es. Y bueno, ya estamos llegando al final y me toca presentar entonces mi última selección. Y ya que hablamos de mujeres lindas merideñas, no podía dejar entonces de hablar de una mujer zuliana. Les traigo la canción Maracaibera, una danza zuliana compuesta por Rafael Rincón González, con arreglo de Rafael Suárez para su versión del Quinteto Contrapunto. Maracaibera es una de las canciones de Quinteto Contrapunto que sonaba frecuentemente en casa de mi mamá en los desayunos dominicales que ya les mencioné. Rafael Rincón González nació en Maracaibo el 30 de septiembre del 22, en el popular barrio El Saladillo, hijo de un reconocido pintor zuliano, Neftalí Rincón. Desde muy joven sintió vocación por la música y al graduarse como maestro, dedicó su trabajo a la educación musical. Fue el fundador del grupo Los Hermanos Rincón a finales de los años 30 y llegó a formar hasta coros como la Coral Menegrande, la Coral del Liceo Raúl Cuenca, la Coral Chel y la Coral de la Asociación de Bienestar y Cultura. Rafael Rincón compuso más de 600 canciones, específicamente valses, danzas, contradanzas, bambucos y gaitas. Y entre las más conocidas están Maracaibo Florido, Besos Inocentes, Danza Zuliana, Lamento Guajiro, Maracaibera y Pregones Zulianos. Solo con las dos últimas es suficiente para que tenga proporciones de leyenda para mí. Con Maracaibera me inicié en el golpe de cuatro que es de la danza zuliana, que suena como un repique de tambor por su tranque abajo y arriba. O sea que suena tra-cha-ca-cha, tra-cha-ca-cha, casi consecutivo. Es el mismo que el ritmo de la gaita, pero con menos velocidad. Pero para escuchar la versión de Maracaibera, les traigo de nuevo a una de mis organizaciones más afectas, el Orfeón Universitario de la UCB. En el disco que grabaron con el cuarteto que ya nos presentó León, de los hermanos Delgado Esteves y los hermanos Naranjo. El cuarteto está íntimamente ligado al haber sido Raúl director del Orfeón, es una combinación perfecta. El virtuosismo de ellos más la dulzura de la voz del Orfeón de mi alma mater. Entonces escuchemos Maracaibera y presten la atención a cómo suena el 4. ¿Cómo no recordar a Venezuela con esa hermosura de canción? Se viene estrellita refugiada. como todo lo bueno se acaba y estamos ya en el punto de hablar del próximo episodio y de las despedidas. A ver, Fernando, ¿en qué vamos a trabajar para la próxima oportunidad? Bueno, se recuerdan, compañeros, que Ángel, nuestro querido Ángel y extrañado, nuestro miembro fundador Ángel, por ahí a finales del 2020 nos envió en el grupo chat una lista de los álbumes que cumplían 50 años editados en 1970 y que ese noviembre del 2020 cumplían 50 años, pues. Y la idea de él fue que en original era que escogiéramos un álbum cada uno y presentáramos nuestro tiempo de cada uno de los álbumes. Algo similar hicimos el año pasado con los del 71 y lo hicimos más amplio por sugerencia de León, donde presentamos temas de diferentes álbumes. Y pues ya llegó el momento de no, porque siguen pasando los meses, siguen pasando los años y ya este año ya hay varios que ya han cumplido 52. Y vale la pena hacer ese de los mejores álbumes de 1970. Y pues que era la idea de Ángel, pues lamentablemente se nos fue antes de tiempo y después no hemos retomado el tema, pero yo lo estoy retomando y ya llega el momento de hacerle justicia a esos álbumes de 1970. Así que esa es mi propuesta para el próximo podcast. Para aclararnos, cada uno de nosotros ha de escoger un álbum de 1970 y de él extraer... Todos los álbumes de 1970 pueden escoger un tema. Bueno, ¿listo? Vamos con las despedidas entonces. A ver, León. Bueno, muy contento de haber hecho este programa, muy ilustrativo, muy evocativo, evocador. Creo que lo hemos disfrutado todos, estoy seguro. Para mí ha sido muy agradable. Hay unas cositas que aparecieron en este programa que las tendré que poner para cuando quiera hacer el tema para uno de los futuros programas que yo prepare. Va a tener mucha relación con este programa de hoy. Ya verán, y será simpático. Así que por eso que decía que cuando hablaron de Gualberto y Barreto, faltó una cancioncita ahí que a mí me gusta mucho y tenía que ver mucho con lo que iríamos a hacer. Pero no voy a adelantarme, así que lo dejaré ahí en stand-by y más adelante les comentaré el motivo. Nuevamente mi saludo para todos, mi agradecimiento por sus contribuciones que han hecho de este programa. Seguro que va a quedar precioso y bueno, nos veremos muy pronto. Sí, seguro, León. Y bueno, José Miguel, te toca entonces a ti. Muchas gracias, Juancho. León, Fernando, un abrazo para ustedes, a nuestros queridos escuchas. Gracias por estar con nosotros una vez más y gracias por el feedback que recibimos de ustedes. Nos encanta saber de ustedes y qué piensan, cómo han sentido los programas que estamos haciendo. Para eso los hacemos, para divertirnos nosotros y compartir nuestra diversión con ustedes. Que tengan muy buen resto de día. Gracias, José Miguel. Igual para ti. Recuerden también, amables oyentes, que pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, en el grupo de Facebook, el soundtrack de nuestras vidas, en el cual se puede anotar, y también en nuestro site en Blogspot, nuestro soundtrackdevida.blogspot.com. Yo les doy, bueno, las gracias a todos ustedes por las canciones que trajeron, por los comentarios. Estuvo realmente muy bueno. Yo sé que por lo menos estoy seguro que mis tías van a estar contentísimas porque se saben todas las canciones y todas las hacen añorar a Venezuela. Entonces les mando mi cariño, mi saludo, mi abrazo a cada uno de ustedes. Y vamos entonces a dejarle a Fernando que nos dé su despedida y que nos presente la canción con la cual cerramos el episodio. Adelante, Fernando. Gracias, Juancho. Un placer haber compartido nuevamente con ustedes este episodio. Realmente muy melancólico, ya que la mayoría de nosotros estamos fuera del país. Yo tengo ya 22 años fuera del país y bueno, muy, muy actualizado y con lo que está ocurriendo allá y todo, pero tú sabes, ¿no? A uno se le arruga el corazoncito cuando escucha estas canciones. Así que excelente tu idea. Y bueno, no podíamos cerrar de otra manera, Juancho, aunque el capítulo tuyo, pues me parece genial que hayas dejado el alma llanera. que es una gran costumbre venezolana. Yo le digo al alma llanera nuestro segundo himno nacional, y así cerraban todas las fiestas. Casualmente, hace pocos días recibí uno de esos comentarios que, aunque usted no lo crea, o seguro que usted no lo sabía, y voy a decirles muchas cosas que yo desconocía del alma llanera, y voy a concentrar mi despedida de esto. Entonces, les voy a comentar con ocho curiosidades que usted debería saber del alma llanera, incluyendo su autor, que no fue Pedro Elías Gutiérrez. El alma llanera es considerada nuestro segundo himno nacional. Es una canción folclórica del estilo joropo. No hay ningún venezolano que la escuche sin emocionarse y sin querer cantarla. En este artículo indagaremos sobre su autor, origen y muchos detalles más. La letra muestra nuestras raíces que van desde las planicies llaneras, pasando por los altos picos de las cordilleras andinas, las costas y sus playas, las selvas tropicales y hasta llegar a las grandes ciudades. La primera curiosidad fue, ¿quién la escribió? Bolívar Coronado fue su autor. Nació en Villa de Cura, estado Aragua, el 6 de junio de 1884. Cuentan que fue un escritor perdido en una multitud de seudónimos, pero tal fue el éxito de su obra que el presidente Juan Vicente Gómez lo premió con una beca de estudios en España. Era un hombre tímido e inseguro, nunca pensó el éxito que tendría su obra. La segunda curiosidad es, ¿cuándo y dónde la escribió Coronado? En Semana Santa del año 1913, Bolívar Coronado fue a visitar a su cuñado enfermo a una hacienda al sur de Villa de Cura. Una zona cafelatera y montañosa dio luz a su inspiración, una zarzuela con el nombre de alma llanera. Dicen que una niña llamada Fulgencia Izaguirre Quero, o Cuero, pariente de la familia, le alumbraba con una lámpara, pues le agarró la noche escribiendo. ¿Quién fue su compositor? La musicalización fue hecha por el maestro Pedro Elías Gutiérrez, quien en ese momento era el director de la Banda Marcial de Caracas. Es considerado el padre del alma llanera. Nació en La Guaira. Desde temprana edad se dedicó a la música, aun cuando sus padres se oponían. Es una adaptación del vals Marisela de Sebastián Díaz Peña, la primera parte, y el vals Mita del compositor Jean-Gérard Palm, la segunda parte. ¿Cuál fue su título original? Alma llanera, dos puntos, zarzuela en un cuadro. ¿Cuándo se presentó por primera vez? El sábado 19 de septiembre de 1914 en el Teatro Caracas, llamado también Coliseo de Veroes. Se escuchó por primera vez el alma llanera. Fue llevada a escena por la compañía española de Manolo Puertolas, con interpretación de Matilde Rueda. Desde Villa de Cura, Coronado trajo a un sirviente de la familia Rojas Tejada, el negrito Mamerto, quien ese sábado zapateó el joropo en el escenario del Teatro Caracas. La obra fue un éxito para el público y fue repetida en ese escenario y en otros del país. La zarzuela no sobrevivió, pero quedó para la música popular y es internacionalmente conocida y admirada. ¿Cuál fue la primera agrupación que interpretó el alma llanera? La Banda Marcial de Caracas era la única agrupación de la época con la preparación para interpretar óperas, operetas y zarzuela, por lo que se encargó de su musicalización, Gutiérrez era director de la misma para el momento y debido al éxito del tema, se decidió a montarla con la banda de manera independiente, convirtiéndola en elemento fijo de su repertorio. Principales talentos que la han interpretado: Gilberto Santa Rosa, Julio Iglesias, Pedro Fernández, Plácido Domingo, Jorge Negrete y la National Philharmonic Orchestra de Londres se cuentan entre los talentos internacionales que han interpretado el alma llanera. Por su parte, entre los artistas nacionales se pueden nombrar entre muchos a Alfredo Sadel, que es el que vamos a escuchar a continuación, Aldemaro Romero, Juan Vicente Torrealba y por supuesto Simón Díaz. ¿Por qué se utiliza al terminar una fiesta o al terminar un podcast como este? Desde los primeros años, el alma llanera cerraba las retretas de los domingos en la Plaza Bolívar, que fueron las que realmente popularizaron al joropo. Era solicitado al final por el público cada vez que la banda se presentaba. Con el correr de los años creció su popularidad y fue adoptado por las orquestas locales para cerrar los bailes con broche de oro. Esto ocurría con más frecuencia hacia finales de los años 40, cuando la Villos Caracas Boy lo incluyó en su primer LP. Escuchemos a continuación, y para cerrar este extraordinario episodio A Mundo Venezuela, los dejo con el tenor favorito de Venezuela, Alfredo Sadel, y su versión de Nuestra Alma Llanera. Que Dios me los bendiga a todos. Suéltala, Juancho. Yo nací en esta ribera de la roca vibrador. Soy hermano de la cumbre.